Estoy aquí. A miles de millas de mi hogar. Caminando por un camino que otros hombres han andado. Estoy viendo tu mundo de gentes y cosas, tus pobres y labriegos, princesas y reyes. ¿Cuántos caminos debe un hombre andar para que le tengáis por hombre? Venid, señores de la guerra, los que fabricáis todas las armas, los que fabricáis mortíferos aviones, los que fabricáis las grandes bombas, los que os escondéis tras muros, los que os escondéis tras mesas de despacho. Solo quiero que sepáis que veo a través de vuestras caretas, gentes, donde quiera que estéis, reuniros aquí y admitid que las aguas han crecido a vuestro alrededor y que pronto estaréis calados hasta los huesos. Si queréis salvar vuestra época, es mejor que empecéis a nadar. Os hundiréis como piedras porque los tiempos están cambiando. Llamaradas ardientes atravesaban mis oídos, construyendo altas y gruesas vallas, derribadas con fuego sobre caminos llameantes, usando ideas como mapas. Nos veremos pronto en la orilla, decía orgulloso y con la frente acalorada. Señor de la pandereta, tengo una canción para mí. No tengo sueño, ni tengo sitio donde ir. Hubo un tiempo en que vestías muy bien, tirabas monedas a los vagabundos de tu Edén. ¿No es así? La gente te decía, cuidado muñeca, te vas a caer. Pensabas que estaban tomándote el pelo. Solías reírte de todo el mundo que estaba colgado. Ahora ya no hablas tan alto, ya no pareces tan orgullosa de tener que pedir para comer. Nadie siente dolor alguno esta noche mientras estoy parado bajo la lluvia. Todos saben que mi chica tiene vestido nuevo. Pero ahora veo que las cintas y los lazos han caído de sus rizos. Dices que me quieres y que piensas en mí, pero sabes que te puedes equivocar. Dices que me dijiste que querías retenerme, pero sabes que no eres tan fuerte. No puedo hacer lo que hice antes. No puedo suplicarte más. Con tu boca de mercurio, horas misionadas, y tus ojos como humo, y tus plegarias como rimas, y tu cruz de plata, y tu voz como campanas. Soy un vagabundo solitario, sin familia ni amigos, donde la vida de otros hombres puede empezar. Es exactamente donde la mía termina.